789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. La Retro 789. Yo le dije que no. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Es que me cuesta acostumbrarme. Retro 789. Caminar con cada El mejor pop del mundo está en la Retro 789. Escuchando la Retro 789. Mi amigo Beto, barrida. ¿Te gustó la puerta? Quiero participar por sorteo. Mi número es 433. De las 4 de la tarde, la temperatura 24 grados. tarde fresca en la zona sur. Y llegó la retro para que empieces y no pares de bailar. Los mejores americanos en castellano, en italiano, en portugués. Todo esto los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box. Italo Disco, dance de los 90, dance de los 80, retro cachengue, la vieja ola, latinos remix. Todo, todo esto para que empieces y no pares de bailar. Además de toda la buena onda. ¿Por qué esperar loco fin de semana para bailar si podemos bailar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves? Así que ponete las pilas y empezá a bailar. Acompañándote como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 11-6400-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda. Y por supuesto, los premios espectaculares. Ya te vamos a ir contando qué tenemos en nuestro combo navideño para la fiesta. Ya falta poco, ¿eh? Así que comuníquense al 11-6400-7047. Dejen sus tres últimos números del DNI nada más y se pueden hacer acreedor de estos espectaculares premios. Y ya sabes que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Acá en la Retro 789, para que empieces y no pares de bailar. Y saludamos a la gente de Nissan Sendai, Lanús, a la gente de Autos del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet, Adrogué, a la gente de Checoil Lubricentro, Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a Lidia Cabrera, al tío Pedro, a la gente de PK Car Wash, a Brunella, que ya se comunicó, a la vecinita de enfrente, al señor Juan Ramón Toledo, a Cristian, a Edgardo y al señor Juan Luna, que colabora con los premios espectaculares acá en la 102.9 FM Box. Y como ya te dije, ya están las fiestas, loco, acá nomás, ¿eh? Una semanita más y ya tenemos que hacer el gran sorteo, perdón, los grandes sorteos, porque son dos, Navidad y Año Nuevo. Sorteo a realizarse martes 22. Y martes 30 de diciembre, donde podés hacerte acreedor de escuchar bien estos espectaculares premios. Tenemos cuatro cajas navideñas para vos, esperándote acá. Están en tránsito, loco, ¿eh? Cuatro cajas navideñas espectaculares. Y cada una de ellas contiene productos Bonafide, pan dulce, budines, garrapiñadas, turrones, sidras y vinos. ¿Qué más querés, eh? Te cuidamos el paladar ese y te cuidamos el hígado, loco, Siempre pensando en vos. Y también se adhieren a los premios espectaculares el señor Juan Luna con sus bien ponderados chorizos artesanales de Juan Luna. Bonito, ¿no? Famosos en Capital y la Retro Rock and Bull lo trajeron acá a la zona sur para que no te quedes afuera. Y como sabés que los choris son riquísimos, te chupás los dedos, pero también son un poco picantitos. Decidimos agregar a este pequeño combo de los choris de Juan Luna una cajita de 3 litros de vino cordero con piel de lobo Malbec. Una cajita espectacular. Los que tienen streaming la pueden ver. La mostramos. ¡Bien, don Carlos! Es espectacular, viene con un dosificador acá, una canillita, para que la pongas en la mesa y lo disfrutes junto con tu familia en las fiestas o simplemente en alguna previa cuando te vas de gira un fin de semana y de paso bajas los choris, loco, Así que este es el combo navideño que la Retro y Rock and Blues te proponen, te regalan para vos que estás siempre ahí disfrutando de nuestra buena compañía, de nuestra buena onda y de nuestra buena música. Y seguimos bailando americano clásico en la Retro 789 en vivo hasta las 18 horas. Basta ya de tus pretextos y desprecios, basta ya de esperar. Quiero la Happy Box, esa que tiene champán, que tiene turrón. Quiero una para mí. No hace falta que esta vez me digas nada en cuestiones de amor. Están de sobra tus palabras. Sé que mañana encontrarás sin dudar algún idiota mejor. Vez luché por ti, no me arrepiento todo lo que sentí. Yo ayer por ti dado por muerto. Sigue jugando a la muñeca espacial que no tiene aparador. Vamos a ir a 17, 8, 9. Sé que en tus labios me ahogaba y hundido en tu cárcel perdí la esperanza. No puedo seguirte buscando y soñando que seas mejor. Buenas tardes, Damián, Gustavo, Gustavo, Damián, ¿cómo andan los amigos ahí? Acá, haciendo el aguante como corresponde, escuchando la muy buena música y la buena onda del programa, papá. Medio nubladito, pesadito, pero acá estamos, firme. Le mando un abrazo, acá estamos hasta las 6, firme, como ojo de vidrio. Un abrazo para ambos. ¿Quién? Edgardo de Quilmes, 323, papá. Buscaba nada, te encontré. Pregunté con una mirada, tu sonrisa me invitaba. ¿Para qué tantas palabras? ¿Para

as moon. When I looked in your eyes, I believed they were true. I promised you, you did too. Now you're asking me, what do I want from you? There's only one thing I want. If I can't keep you alive, I don't want your pity. Buenas tardes, mi nombre es Mónica, mi terminación de documento 400, y hoy sí puedo decir que ya soy la viceabuela de Quilmes. Ya nació Alaria, hermosa nietita, va, bisnieta, y todo salió bien, así que me gustaría ganar los chorizos de Luna y me voy a mandar una choriciada. Bienvenida, Alaya, a este hermoso mundo. Te felicito, ¿eh? Grande la bisabuela. Una oyente nueva, loco, en la retro. 789. Ya de chiquita escuchando buena música. Me alegro, ¿sí? Felicidades. Justo para las fiestas. Un pan dulce bajo el brazo, tenés razón. Así que bueno, vamos a proceder a leer el pronóstico extendido, a ver qué nos depara San Pedro para los siguientes 7 días, que el jueves pasado me parece que nos chamulló, ¿eh? No estaban todas estas lluvias que estamos padeciendo. Bueno, te cuento. Bueno, hoy, lluvias, obvio, máxima 23, mínima 19. Y miércoles, jueves, lluvia, ¿no, eh? Así que con un promedio de la máxima de 28 y un promedio de la mínima de 21 grados. Viernes soleado, máxima 32, escuché bien, máxima 32 y la mínima 22. Sábado nublado, con una máxima de 31 y una mínima de 19. Domingo, lluvia. Volvieron las lluvias, con una máxima de 24 y una mínima de 18. Y lunes, martes, miércoles y jueves que viene de la próxima semana, días soleados, con un promedio de máxima de 27 grados y un promedio de mínima de 20 grados. Así que bastante variadito tenemos el clima para la semana que viene. A ver, San Pedro, ponete las pilas. Y te recuerdo que estamos sorteando al 1164007047, línea habilitada. 4 cajas navideñas para vos. Cortesía de la Retro de Rock and Blues y de la 102.9 FM Box. Para que pase las fiestas como tiene que ser, loco, ¿eh? Con la gente que te quiere. Y cada caja navideña contiene pan dulces, turrones, budines, mantecoles, garrapiñadas, productos Bonafide. También tenemos sidras y vinos finos. Todo eso en estas 4 cajas. Que 2 van para Navidad y 2 para Año Nuevo. Y ahora veremos dónde metemos los choris de Luna, si para Navidad o para Año Nuevo. Así que también un saludo muy grande al señor Juan Luna, que se prestó a colaborar para integrar este combo navideño que la Retro y Rock and Blues te regalan por el simple hecho de estar ahí escuchando nuestra buena música, bailando y poniéndole toda la buena onda. Y como sabes que los choris de Luna son riquísimos, te chupás los dedos y encima son medios picantitos, supusimos que te va a agarrar un poquito de sed. Entonces, ¿qué hicimos? Le agregamos una cajita de 3 litros de vino cordero con piel de lobo, tinto Malbec,

al pie del cañón escuchándote. Mi número es 232. Nos veremos. Buen día, chicos. Por acá les habla Aldana, trabajando un rato hasta las 7. Les mando un abrazo gigante y les dejo mis números del documento para participar del sorteo. 977. Gracias. Pasaron de las 5 de la tarde y entramos en nuestra segunda hora de la Retro 789. Acá en la 102.9 FM Box, esta es tu onda. Y yo sigo bailando. Desde que empezó el programa, empecé y no paré de bailar. La temperatura sigue igual, 23.6. Italo Disco sonando en la Retro 789, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com. Salimos al mundo. Correcto. Acompañándote como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Muy aclamado el chico este, ¿eh? Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda. Y las estrellas del programa, la buena música y los premios espectaculares. Como todos los martes y los jueves, siempre la Retro Rock and Blues pensando en vos. Y ahora para las fiestas, no podíamos dar un paso atrás, loco. Siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. Y te cuento cómo viene nuestro combo navideño. Sorteo a realizarse el próximo martes 23 y el próximo martes 30. Sorteo a realizarse acá en la Retro 789. Así que tenés tiempo todavía para comunicarte al 1164-007047 y dejar tus tres últimos números del DNI. Y así te puedes hacer acreedor de estos espectaculares premios. Que en las logras. Hey, hey, guy, qué tema, por Dios. Se comunicó Oscar, un amigazo. Estamos esperando algún avance de algún bolichón, ¿eh? A ver un audio, a ver la promo de algún bolichón, algo ahí, a ver. De Popea, qué sé yo, de Tortuga, de Dacris. Nos dice Oscarcito que Jonathan, este finde no abre, parece, ¿eh? Qué lástima, loco, tiene muchas ganas de ir a patear rock and roll a la Jonathan Disco. 14 y 130, Berazategui. Y bueno, te cuento. ¿Cómo está compuesta nuestro combo navideño para vos, que estás siempre escuchando la Retro y Rock and Blues y toda la programación musical de la 102.9 FM Box? vos que sos fiel oyente. Te cuento que tenemos 4 cajas navideñas. 2 para Navidad y 2 para Año Nuevo. Y cada caja contiene pan dulce, budines, garrapiñadas, turrones, sidras, vinos. Así que ya sabes, estas 4 cajas pueden ser tuyas. No te quedes afuera, comunícate al 11 640 0747. Papá Noel viene con todo acá en la 102.9 FM Box. Y también no se quiso quedar afuera el señor Juan Luna y nos aportó sus famosos y bien ponderados choris de luna. Acá están, lo ven. Que son riquísimos. La gente que lo probó dice que son espectaculares. Estos choris que son famosos en Capital Federal, los trajimos acá a la zona sur para que no te quedes afuera. Y pueden ser tuyos. También al 1164-007047. Y como sabemos que los choris de luna son riquísimos, te vas a chupar los dedos. Y como son un poco picantitos, loco, te va a agarrar sed. Y pensando en Edgardo y pensando en Cristian, colaboramos con una caja de cordero con piel de lobo, tinto Malbec. Una caja de 3 litros para vos, con un dosificador que lo ven acá, los que tienen streaming, Radio Box 1029. En este agujerito que tiene acá, hay una canillita que la apoyás en la mesa y ahí se tiran todos los borrachos. ¡Y me emociono! Así que bueno, para que la compartas algún finde con la familia, en las fiestas también, ¿por qué no? Y algún fin de que te vayas de gira con tus amigotes, loco, ¿eh? Así que... Buen pensamiento, olvidate, Gustavo. Así que bueno, esta cajita espectacular de 3 litros de vino, loco, ¿eh? Puede ser tuya, más los choris de luna, más estas 4 cajas navideñas. 2 para Navidad y 2 para Año Nuevo. Sorteo a realizarse el martes 23 y el martes 30 de diciembre. No, manzana. Solamente tenés que dejar tus 3 últimos números del DNI. Y ya sabes que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. No, manzana. Querida Radio Voz, Gustavo Araya y Damián Espadea. Acá estaba cargando mi celu, porque es un placer agotar el celular escuchando cada programa de la radio, la verdad. Uno mejor que el otro, así que ahora los estoy escuchando a ustedes con unos hermosos americanos. Y bueno, quiero participar. Mi nombre es Mónica, 458 mi DNI. Muchas gracias, un abrazo gigante. No, manzana. Let's go, let the boy come with me and see. Should I have your song? Estás escuchando La Retro 789. 23 ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 23.6. Esta es La Retro 789, pocas palabras y mucha, pero mucha buena música. Como todos los martes, de 16 a 18 horas, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Pasa volando el tiempo, Se nos está yendo nuestra tercer media hora. Y vamos con las efemérides musicales del 9 de diciembre. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la música? Un 9 de diciembre, pero del año 1967, The Doors lanza Strange Day. Este segundo álbum de estudio consolidó a la banda como pionera del rock psicodélico, con temas como People Are Strange y Love Me Two Times. El disco se destacó por su uso innovador de sintetizadores y letras poéticas. Y en el año 1970 se publica Almendra 2, el segundo álbum de la banda argentina Almendra, liderada por Luis Alberto Spinetta, que marcó un hito en el rock nacional. El disco doble incluye la emblemática Rutas Argentinas, considerada una de las mejores canciones del género en el país. Y por otro lado, estamos transitando el aniversario de la película Fiebre del Sábado por la Noche, donde un 14 de diciembre de 1977 se estrenaba en Estados Unidos Fiebre del Sábado por la Noche, la película que encendió la pista del baile del mundo entero, con Sol Travolta como el inolvidable Tony Manero y una banda sonora denominada por los Bee Gees. Esta cinta no solo definió la era disco, la vistió de blanco, le puso plataformas y la hizo girar bajo una bola de espejos. El soundtrack vendió más de 40 millones de copias y convirtió temas como Stayin' Alive y Night Fever en himnos de una generación. Y desde entonces, cada sábado por la noche, guardo un poco de esa fiebre. Y aún seguimos bailando. Nosotros tengo que poner Fiebre del Martes por la Tarde, ¿no? Porque los martes por la tarde, acá en la 102.9, la gente empieza y no para de bailar. Yo aprovecho a mandar el saludo muy grande a José Uriansky. El señor es de Quilmes y tiene una verdulería, loco, en Garibaldi al 200. Te cuento que tiene las mejores ensaladas de frutas impresionantes. Le compré como 10. Así que un saludo muy grande. Tiene toda la onda. Al señor le gusta mucho el rock and roll, al señor José Uriansky. Así que si quieren probar una buena ensalada de fruta, varias, porque tiene un montón, anda Garibaldi al 200, de lunes a sábados de 8 a 9 horas. Y seguimos bailando. Italo Disco en la 102.9 FM Box, donde esta es tu onda.

Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. Oh, Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ya 48 pasaron de las 5 de la tarde. Pasa volando el tiempo, loco, en esta tarde gris y lluviosa. No sé, pero acá en Quilmes parece que no llovió tanto, pero yo estaba en Retiro, loco. Se cayó el cielo, es impresionante a la mañana y al mediodía. Así que bueno, para que tengan un pantallazo, tenemos el mobilero nuestro allá en Retiro que nos decía que llovió bastante allá en Retiro, Cosa que acá no zafaron, Así que bueno, vamos con las efemérides cinematográficas. Es terrible, ¿Cómo estaré en la fiesta? ¿Con un poquito de jugo de uva? Terrible. No, está llena la cajita, Se la dejamos a Cristian y a Edgardo, que ellos se encargan de eso. Son catadores natos. Bueno, vamos con las efemérides cinematográficas del 9 de diciembre. O sea, un 9 de diciembre del año 1916 nace Kirk Douglas, uno de los grandes íconos del cine clásico de Hollywood, que protagonizó películas como Espartaco, Cautivo del Mar, Lujuria por Vivir y 20.000 lenguas de viaje submarino. Fue clave en el fin de la lista negra de Hollywood al acreditar públicamente al guionista Dalton Trumbo en Espartaco. Y en el año 2019 muere el señor Santiago Bal, actor, director y productor argentino, figura central del teatro de revista y del cine popular argentino durante décadas. Y no paro de bailar. La vieja ola también sonando en la 102.9 FM Box, en la Retro 789. Obvio, para que no pares de bailar. Y vamos con la gente de Checo y Lubricentro, Villa Domínico. Te cuento, si sos uno de esos que quiere más al auto que a la familia, te cuento que Checo y Lubricentro Villa Domínico te ofrece servicio de cambio de aceite y filtro, ventas de aceites y accesorios, servicio de detailing, cargas de batería, engrase y lavadero. Todo esto ¿en dónde? En Bartolomé Mitre, 4899, esquina Centenario Uruguayo. Abren horario de corrido, de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Te cuento que está ahí. ¿Conocés la avenida Mitre? El Parque Domínico, La Fuente, bueno, en diagonal. Ahí vas a encontrar a Sebastián y a Jorge esperándote con los brazos abiertos. Y mientras esperás alguno de los servicios, te puedes sentar tranquilamente y tomarte un cafecito en las instalaciones de Checo y Lubricentro, Villa Domínico. Bartolomé Mitre, 4899, esquina Centenario Uruguayo. Te cuento que es lo mejor en la zona sur. Y no paro de bailar, ya en el final. La Retro 789. Acuérdense de los sorteos. 4 canastas navideñas. 4 cajitas llenas de productos navideños para vos. Sidra, vino, pan dulce, budines, garra piñada, turrones. Todo eso en estas 4 cajas, 2 para Navidad y 2 para Año Nuevo. Y también se suman a este combo navideño los famosos choris de Luna. El señor Juan Luna no quiso quedar afuera. Así que un kilito de los choris de Luna, que son riquísimos. Te vas a chupar los dedos. Y como son un poquito picantes, loco, te va a agarrar sed. Entonces nosotros colaboramos con una cajita de 3 litros de vino premium, loco, como siempre lo hace la Retro y Rock and Blues, para vos que tenés paladar exigente. Así que ya sabes, todo esto al 1164007047, dejando tus 3 últimos números del DNI. Y ya sabes que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Que nos dice la gente de EPA 705. Escuchá bien, ¿eh? Para vos, que ni empezaste la escuela primaria por alguna vicisitud de la vida, te cuento que la escuela para jóvenes y adultos EPA 705 te dice: nunca es tarde para aprender. Termina la escuela primaria. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años. Te otorgan certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Si te interesa, comunicate al 11 44 13 24 84 o acércate a Zapiola 1165. Insertate en el sistema. Proyectate al futuro. Aumenta tus ingresos. Da el ejemplo a los más chicos. Da el ejemplo al entorno. Escuela para jóvenes y adultos EPA 705 en la zona sur. Estás escuchando La Retro 789. Lo que no puedo controlar son los pelos. Me hice la planchita, pero igual se para todo. Final, acá no paramos de bailar. Para la gente que dice que la música esta es aburrida, mentira, no tiene onda, loco, esa gente. Hay que bailar. Qué raro que no apareció Wally, ¿eh? Para saludar a Brunella. Ya nos estamos despidiendo. Voy a mandar saludos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checoil Lubricentro, Villa Domínico, a la gente de EPA 705, al señor Daniel Traversa, al señor Juan Luna, al tío Pedro, que no apareció, la vecinita de enfrente, que tampoco apareció, a Lidia Cabrera, a Wally, que tampoco apareció, y Cristian apareció muy poco, ¿eh? Oscar apareció también. Y Edgardo, bueno, lo necesario. Pero aparecieron y no pararon y no paran de bailar. ¿Eh? Espero que les haya gustado nuestra buena onda, nuestra buena música. Ya falta poco para las fiestas. Pónganse en las pilas. Después todo último momento. Acuérdense, los sorteos se van a realizar el martes 23 y martes 30 de diciembre del 2025. Tampoco vino Papá Noel. Qué raro, ¿no? Que no vino Papá Noel tampoco a promocionar un poco la canasta navideña. Medio turbio, dice usted, Papá Noel. Solo conocía a Papá Noel y que era blanco, este morocho. Así que bueno, por sur, un Papá Noel sudaca, boludo. Del cono sur. Nos veremos Dios mediante dentro de 7 días, cuando llegue este pequeño after a la zona sur de la mano de la 102.9 FM Box y de la mano de la Retro 789, para que empieces y no pares de bailar con los mejores americanos clásicos, americano rock en castellano, en portugués, en italiano, con lo mejor del dance de los 90, de los 80, música disco, en retro cachengue, vieja ola, latinos remix, todo esto en estos 120 minutos de los martes acá en la zona sur. Música de 1810, dicen. O sea, la habrán vivido, por eso saben. Un saludo muy grande a toda la gente que nos escucha. Brunel, un saludo muy grande. Gracias por estar, Brunel. Gracias por estar y gracias por participar con tu buena onda. Con la gente del rock and roll nos veremos el próximo jueves, pasado mañana, a partir de las 15 horas, donde vamos a hacer un recorrido desde los orígenes del rock and roll hasta nuestros días. De 15 a 17 horas acá en la 102.9 FM Box. La mayoría de todos los que nombraste están todos presos. Por eso no salen, ¿no? Gracias, Cristian, por tu impronta. Que pasen una linda semana. Y chao. Quien miraba, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y a ti... La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet www.fmradiobox.com. En todas partes, La Box te acompaña.